Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears. Hola, soy Paqui Medina y estamos realizando un curso de radio que nos está dando Alejandra. Nos estamos pasando estupendamente y hemos grabado unos cuentos con mucha ilusión y espero que os gusten, y lo hemos hecho estupendamente, por lo menos para nosotros. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo y para como meta este año que seamos más buenos unos con otros. ¡Mua, mua! Hola, soy María. Hemos estado haciendo un curso para aprender a hablar un poquito en público sin que nos dé mucho apuro o muchos nervios. Un poquito a ver si mejoramos la voz. Gracias Alejandro porque nos hemos divertido, hemos hecho muchas cosas, hemos escrito cuentos, los hemos interpretado en la radio. Y feliz Navidad, felices fiestas y un abrazo a todos los compañeros. Bueno, soy Paco Carmona y hemos hecho un curso de locución dirigido por Alejandro. Estupendo, lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído mucho y hemos aprendido mucho también, que es lo más importante, ¿no? Desearos a todos una feliz Navidad y un prosperísimo Año Nuevo. Muchas gracias. Buenas, soy Tere Luque. Me está gustando mucho el curso que estamos haciendo, nos lo está dando Alejandro. Es muy especial, pero la verdad que yo necesito mucho más. Muchas gracias, Alejandro. Feliz Navidad a todos y hasta el próximo curso. Me apunto la primera. Vengo a la calle abajo, encuentro a Alejandro. Pues me alegro mucho de verte y te deseo una feliz fiesta y un próspero Año Nuevo. Que seamos muy felices todos. ¿Y qué más digo ya? Yo pensé. Hola, soy Paqui Paredes y le doy las gracias a Alejandro que nos ha dado un curso de radio. Yo la verdad es que he venido poco, pero bueno, me alegro mucho porque he aprendido a que me dé menos vergüenza, que yo soy muy vergonzosa. Sus deseos una feliz Navidad y que paséis muy bien las fiestas estas. Bueno, hola, yo soy Beatriz Bolaños, la hija de Paqui. Estamos aquí en un curso de radio para ver si Alejandro me enseña a hablar, aunque sea la mitad de bien que habla mi madre. Y nada, desearos a todos una feliz Navidad, que lo paséis lo mejor posible, disfrutéis de esta fiesta y de vuestros familiares. Y un beso enorme para todos. Bueno, yo soy Alicia Espinar y quiero dar las gracias a Alejandro por el curso que nos ha dado de teatro y de radio. Y también quiero desearos una feliz fiesta, un feliz Año Nuevo y que haya mucho amor, mucha paz, mucho cariño y muchos besos. ¡Besitos! Esta es la voz de los hombres y de las mujeres que han hecho posible el milagro de estos cuentos que ustedes van a empezar a escuchar a continuación. La radio, la magia de la radio, se ha hecho por primera vez posible en este experimento en radioteatro aquí en nuestro pueblo, en Archidona. Yo personalmente me siento tremendamente orgulloso de que ellos, cada uno de ellos, han sabido guardar sus miedos recelosamente en sus bolsillos para colocarse delante de un micrófono. Yo recuerdo mi primera vez y les puedo garantizar que siempre uno siente ese vértigo del trapecista. Pero la magia se ha hecho posible con esfuerzo, con tesón y sobre todo con un taller en el cual sinceramente nos los hemos pasado muy bien. Vamos a escuchar una serie de cuentos concadenados, los cuales no quiero que se pierdan ni un solo detalle, porque no solamente la interpretación, cada uno de los juegos de voces que ustedes van a escuchar, sino también que estos cuentos han sido escritos por puño y letra de ellos, lo que le da evidentemente un valor añadido. Llevamos unos años difíciles en los que la esperanza, por muchas razones, se ha ido desdibujando del plano de nuestra sociedad. Pero en estas fechas y quizás con la magia de la radio, yo en un día tan señalado como hoy, les invito a todos ustedes, amigos y amigas de Archidona, a que sean partícipes de esta maravilla. Porque estos hombres y mujeres vienen a contarles a todos ustedes el primer cuento de Navidad de la historia de nuestro pueblo, contado en este lenguaje radiofónico. Ha sido un placer y ellos son los auténticos protagonistas de esta historia. Abro el libro mágico, cuento de Navidad en Archidona. Cuento de Navidad. Milagro en Nochebuena. A través de la ventana, Grasita mira atentamente cómo caen los copos de nieve, escuchando el silencio, su propio silencio, que es blanco, como la alfombra terciopelada que cubre la calle. No piensa, ya no sabe pensar, pero siente, palpa la paz que reina en ese momento a su alrededor. Sonríe, lo hace por instinto. A veces también llora, sin saber por qué. En ese momento entra un hombre en la habitación. Buenas noches, Grasita. Te llamas así, ¿no? La mujer le ignora y guarda silencio. El visitante insiste. ¿Qué nochebuena más hermosa con tanta nieve? Supongo que tú habrás vivido mucha como esta. No sé, no me acuerdo. Pero sí sabes que estamos en Nochebuena, ¿verdad? ¿Y eso a ti qué te importa? Eres un metifori. Véame tranquila. ¿Y por qué sabes mi nombre, si yo a ti no te conozco? Como tú no te acuerdas, pues yo te he dicho un nombre cualquiera y tú has contestado. ¿Ves? ¿Cómo eres muy enterado? ¿Por qué sabes que yo me llamo así? Tú te vas a inventar. ¡Anda, hombre! Yo me llamo María de Gracia, igual que la Virgen. Y mi papá me decía Grasita. Por eso tú lo sabes. Mujer, no te enfades. Yo he venido para invitarte a dar un paseo. ¿A la calle? ¿Me vas a llevar a la calle? Sí, con una condición. Tendrás que irme contando todo cuanto veamos por el camino. Eso está hecho. Yo te cuento todo lo que tú quieras. La toma de la mano y viajan a través de puertas y ventanas. Dejan atrás la nieve y... ¡Mira! ¡Esa es la calleja de San Antonio! ¡Esa niña que corre con una cesta de palma colgada en el brazo! ¡Esa soy yo! ¡Es Nochebuena! Se escuchan zambombas y panderetas. ¡Escucha! ¡Escucha! Son los niños que van de casa en casa pidiendo el aguinaldo. Escúchalo. Chute, chute, dinerillo en el delantal. Chute, chute, chute. Bueno va, bueno va, bueno va. La niña continúa bajando la calleja, saltando y brincando de piedra en piedra. ¡Niña! ¡No corras que te vas a estrellar! Esa señora es Purilla la Pinea. Siempre que hay boda, entierro, bautizo o cualquier tipo de celebración, allí está ella, con su delantal de cuadrito. No se pierde ni una. ¡Mira! Esta es la esquina del maestro Lara. ¡Qué de gente hay en las tiendas! La tienda de enfrente a la derecha es de Vicente el Gordito. La que hay a la izquierda, esa es nueva. La ha abierto Lola la Pincha. Es muy moderna. Tienen frigorífico y venden pescacoela. Se nota que es Nochebuena. En todas las casas está la luz encendida. En los caños, la tienda de nuevo llena. ¡Hasta la puerta! ¡Claro! Hoy habrán cobrado los aceituneros, por eso hay tanta gente. Voy a dar la vuelta por la acera, que hay muchos charcos. Hoy no ha llovido, pero como los chaveas juegan con el agua del Pilar, siempre hay charcos. ¿Tú ves? Paco ya está cerrando. Me gusta que me manden a esa tienda. Tiene dos máquinas para pachar el aceite. Me encanta. Le dan a la manivela y sube la aguja roja. Después le vuelven a dar y ponen la botella al aceite justo. No sale ni una gota de más. Ese que va por el callejón de la plaza, con una caja de madera al hombro, ese es Miguelón. Siempre va cargado. Parece un gigante. Es muy fuerte y tiene un gran corazón. ¡Qué ruido, ¿verdad? Esto es una taberna. Se llama Los Manueles. Es lo primero que te encuentras cuando subes la calle Empedrada. Las zapaterías también están cerrando. Está visto. ¿Quién va a comprar zapatos la Nochebuena? ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! La tienda de Javier. Esta sí que me gusta. Cuando llega la Pascua, quitan los muebles y ponen unas estanterías muy grandes, todas llenas de juguetes. Aquí me quedo un boba. Y mi padre esperándome. La niña sigue subiendo la calle y Grasita continúa su relato. Tanquecito no ha cerrado. Ahí está, como siempre, en el cibanco, con sus gafas de culillo de vaso. Yo me cambio de acera, que es muy saborío. Antonio el barbero todavía está pelando. Y lo que le queda, porque tiene ahí a unos pocos. Aquí, en lo alto de la calle, están la mosca, los truebas y los madrileños. Estos siempre cierran los últimos. ¡Qué bien huele! En los cuatro cantillos, la colorina asando castaña. Yo voy a calentarme las manos. ¡Ay, por Dios! Mi padre me está llamando. ¡Voy, papá! El pobre no lleva rato esperándome. Vamos a comprar dulce de Navidad a la confitería de San Juan. Allí hay dos mositas, guapas, vestidas de blanco, con una cofia. Tienen unas manos muy bonitas, también muy blancas, y con las uñas largas y pintadas. Son muy ceremoniosas. Con las pinzas van y vienen cogiendo pasteles de la vitrina. A mí me parecen delicadas, dulces y blanditas como los merengues. La cesta está casi llena. Este año le han dado una buena paga a papá. Llevamos una botella de menta, otra de anís dulce, licor 43, un salchichón abella. El más grande que tenga, ha dicho mi padre. Un cuarto de mazapán, peladilla, piñones y sidra confitada para mamá, que le gusta mucho. Yo, con las dos manos, no consigo levantar la cesta del suelo. Papá la coge y hace como que yo le ayudo. Pero solo apoyo las manos. Él lleva la carga por los dos. Pero me trae a mí, así disimula. Dice la niña muy bajito. No está bien visto que los hombres vayan con una cesta por la calle. Y él, como es tan tímido. Cuando llegamos al kiosco de Pinea, ya está allí mi madre. Ella sí que es fuerte. Coge la cesta y sube la callea volando. Papá me da un beso y se despide diciendo: hasta luego, chiquita. Ya mismo estoy en la casa. Una enfermera entra en la habitación, enciende la luz y se dirige al anciano. Gracias. Gracita, despierta. Llevas toda la tarde durmiendo. Eso no es verdad. He estado de compras con mi padre. Sí, tu padre. ¿Hoy qué? ¿Le ha tocado a él? No estoy chalá. Mi padre ha venido a verme. No, no estás chalá. Solo que lo has soñado. No, no y no. No lo he soñado. Ven, mira. Asómate a la ventana y vas a ver cómo es verdad. La enfermera se acerca a la ventana. En el poyo de esta, sobre la nieve, hay una huella reciente y profunda de unas botas de obrero. Las huellas continúan, haciendo un camino a lo largo de la calle y se pierden en la lejanía. El cuento se llama Las tres reinas magas Y es un hecho real, tal cual está narrado. Hace muchos, muchos años, a finales de 1967, para ser más preciso, sucedía esta historia. En aquella época no había televisión, ni mucho menos videojuegos. Los colchones eran de panochas y las personas nos calentábamos en invierno con grandes braseros de carbón. Los niños jugábamos en la calle porque los coches eran escasos. Pero lo mejor de todo, aún no habíamos perdido la magia de la fantasía. Diciembre se deslizaba en el calendario demasiado lentamente para las impacientes niñas. ¡Anda! ¡Que esta niña no es tonta ni nada! Con 6 años y todavía cree en los Reyes Magos. ¿Y tú qué te pasas de lista? ¡Anda, déjala, que es más chica que tú! ¿A que sí, mamá? ¿A que sí, mamá? ¿A que los Reyes Magos son de verdad? Mira, niña, dejadlo ya. Ponerse las botas Katiuska y los impermeables. Y va y me trae un mandadillo de la tienda de Mari Reyes. Ay, decirle que mañana pasaré a pagárselo. Las niñas salen a la lluvia, todavía discutiendo entre ellas. Ya verás cómo nos traen las muñecas que hemos pedido. Y además, con mucha ropita para vestirlas como yo quiera. Bueno, a lo mejor las muñecas sí, porque las venden en la tienda de Aguilera. Pero los vestiditos, ¿dónde va a comprar vestidos para las muñecas? ¿Es lista? Además, yo sé que las han comprado y que están escondidas. ¿Dónde están escondidas, tonta del bote? ¿Dónde, Cuando lo averigüe, te lo diré. Lo que tú digas. Los Reyes Magos existen. ¡Y punto! La pequeña Paqui caminaba bajo la lluvia muy convencida. No había de qué preocuparse. Su hermana era mayor, sí, pero era tan tonta que siempre creía que todo lo sabía. Tenía muy claro que los Reyes Magos le traerían todas las muñecas y la ropita. Para eso eran magos. La Navidad se acercaba y María, por más que buscó y miró en todos los rincones, no encontró ni rastro de las muñecas. Una noche, al terminar de cenar, volvió a preguntar a su abuela. Mamá María, ¿las muñecas las tienen los Reyes Magos? Las muñecas las tienen los Reyes Magos. ¿Y no las tenéis escondidas? Pues creo que las están haciendo unos vestidos preciosos. ¿No las habéis pedido con vestido? ¿Te enteras? Las tienen los Reyes Magos. Lo sabía. ¿Quién es la tonta ahora, Tú, que te lo crees todo. Anda, niña, a acostarse ya que es muy tarde. En ese momento, entra Mercedes, una vecina de toda la vida. ¿Que todavía están estas niñas levantadas? Pasa y te sienta, que ya se van a acostar. Bueno, pues yo voy a quitar los platillos de la cena y enseguida me siento yo también. Mamá María se lleva a las niñas a la habitación que comparten y le ayuda a meterse en la cama. Mientras tanto, Mercedes e Isabel suben al pajá y de debajo de unas mantas viejas sacan dos preciosas muñecas con unos espléndidos terciabuzones rubios. Pero María no puede dormir y es curiosa. Desde el cuarto escucha hablar bajito a las tres mujeres. ¿Qué estarán haciendo? Llevan un montón de noches quedándose hasta muy tarde en el brasero. La curiosidad de la niña puede más que el frío que sabe que va a pasar si se levanta de la cama, ahora que por fin ha entrado en calor. Se desliza silenciosa y rápida como un gato, hasta hacerse un ovillo detrás de la puerta de la cocina, donde las tres mujeres están muy atareadas. Desde su escondite, La escena que se presenta ante sus ojos parece sacada de un cuento. Encima de la mesa están las muñecas más bonitas que hayáis podido imaginar. Y alrededor, una buena colección de vestidos y fardas, jerseys, gorros, bufandas y calcetines de diferentes colores. Y en las manos de las tres mujeres, agujas, hilo, lanas y preciosas telas. María regresa a la cama con una gran sonrisa. Al día siguiente, Paqui aún seguía con la cantinela. Que sí, María, que sí, que lo he soñado esta noche. Y los Reyes Magos existen. Pues te voy a tener que dar la razón, sí que existen. ¿Ves? Lo sabía, existen. Sí, solo que no son tres Reyes Magos como tú te crees. ¿Cómo que no? Se acaba de decir que sí y además yo lo he soñado. Sí, pero yo lo he visto y son tres reinas magas. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Now there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart, right within. Una Navidad soñada. Hace algunos años estaban Roberto y unos amigos en las proximidades de la Cueva de las Grajas, cogiendo musgo para hacer el Belén. Los amigos se quedaron rezagados, temiéndole a la pendiente. Roberto, que siempre fue muy curioso, entró en la cueva y se dedicó a inspeccionar todos sus rincones. Notó algo raro a su alrededor, como una respiración acompasada. Se puso en guardia diciendo: ¿Quién anda ahí? ¡Un duende! ¿Y qué hace aquí? Curiosear la cueva, como tú. Y además, ocuparme del privilegio de entrar sin ser visto, porque soy invisible. Pues yo quiero ser como tú. Como por arte de magia, Roberto se convirtió en otro duende. Y en ese instante pudo ver al otro. Pues los duendes, aunque son invisibles, pueden verse entre ellos. Era un ser pequeño y ridículo. Y dijo, fijando en él sus ojillos picarones: Ya eres como yo. Si quieres puedes venir conmigo a recorrer el pueblo de Archidona, que es donde yo vivía antes de convertirme en duende. Llegó la Nochebuena y fueron a recorrer calles y plazas. En la Plaza Ochavada se detuvieron en las cuevas, que en aquellos tiempos eran una posada, donde la gente del campo, cuando venían al pueblo, metían los burros, los mulos y los caballos donde se montaban, pues en aquella época los coches eran muy escasos. En el Paseo de la Victoria también había una posada, llamada La Corona, con las mismas características que la anterior, pero en esta también vendían cerámica hecha por algunos vecinos del pueblo. Mira, amigo, ahí este edificio le llamaban la silla. Después fue ayuntamiento y en la actualidad es la biblioteca pública municipal. ¿Y ahora dónde vamos? A ver la casa donde yo vivía antes de convertirme en duende. Se acercaron a una ventana y vieron a una familia celebrando la Nochebuena. Los manjares más exquisitos cubrían toda la mesa. ¡Qué bueno debe estar todo! Pero nosotros no podemos comer, porque somos duendes. ¡No seas exigente! ¿Sabes lo que me ocurrió a mí antes de ser duende hace muchos años en esta misma casa? No. Pues escucha, yo era un joven afortunado. Tenía unos padres que me querían y se preocupaban por mí. Y una Nochebuena como esta, le pedí algo que no podían darme. El dinero que guardaban en la caja fuerte para los pagos de los estudios de mi hermano y de los míos. Yo en mis rabietas dije gritando, ¡ojalá fuese un duende! Para poder entrar así en la caja fuerte sin tener que abrirla. Y aquí me tiene. La única ventaja que tengo es meterme en la casa y en la vida de la gente. Pero no puedo participar de ellas. Ojalá yo pudiera volver a mi casa con mis padres y mis hermanos, si no hubiera cometido la torpeza de decir de que quería ser un duende. Un fuerte zarandeo obligó a Roberto a despertarse, que se había dormido en el sofá. Su hermana le decía, ¡despierta, despierta! ¡Que han venido tus amigos para celebrar la Navidad contigo! Con una exclamación de júbilo, Roberto se levantó aliviado, al darse cuenta de que todo había sido un sueño. Emocionado, lo abrazó a todos con cariño, y aquella Nochebuena fue la más feliz de su vida. Navidad lejana. En una Navidad de hace algunos años, una adolescente llamada Juanita llora con desamparo. Las lágrimas le resbalan por sus mejillas. Siente su pecho oprimido de pena. Su madre estuvo esta tarde con ella. Esa pobre mujer que tiene que hacer tantos kilómetros para llegar al hospital. Ella trata de infundirle ánimo, pero cuando se marcha, se desmorona. No puede olvidar cuando abrió la carta que le dieron para el dentista y que ella no tenía que abrir, pero tenía necesidad de saber qué es lo que le ocurría. Y rasgando aquel sobre, su vida se desmoronó. Las palabras que vio escritas le hirieron la retina: leucemia. El impacto fue tremendo. Con sus escasos 13 años, tenía todo un futuro por delante. Y sin embargo, el rumbo de su vida había cambiado de forma brutal. Decidió cerrar el sobre y hacer como que no sabía qué era lo que le ocurría. Comenzó su triste interpretación de ignorancia para no hacer daño a su madre. Cuando llegaba la noche, la fiebre se adueñaba de su cuerpo. Sus ojos negros brillaban, buscando ayuda en algo o en alguien. Era 23 de diciembre. Ya era noche cerrada. Abandonó la habitación y salió al pasillo. Al fondo de este, las enfermeras habían puesto un pequeño portal. Y en esta soledad sintió el peso de la Navidad. De pronto, comenzó a sentir una sensación extraña. El pequeño pesebre se agrandaba y una mujer de belleza extraordinaria cuidaba a un niño pequeño, mientras que su ojo irradiaba una dulzura sin igual. Comenzó a sonreírle y con una gran ternura pronunció su nombre, que sonó impregnado de amor. Juanita, ven, quiero enseñarte al niño. mientras una nube anaranjada se iba adueñando del espacio. Sus pies descalzos iban pisando una alfombra de flores que desprendían intenso aroma. La señora le acarició el pelo con inmensa ternura y le dijo: el dolor es el camino amargo de la vida, pero te espera la paz infinita. Abandónate en mi regazo y comenzaremos a caminar. Ella la miró con los ojos empañados en lágrimas y le dijo: quisiera marchar contigo, pero no puedo. Desearía acompañarte y cobijarme en tu imagen de amor, pero no quiero hacer sufrir a mi madre. Es Navidad, no debo abandonarla ahora. No merece sufrir más. Yo no puedo sumirla en la desolación de perderme. Señora, ¿por qué no me das el don de la salud? Sé que te estoy pidiendo mucho, pero sería el regalo de Navidad más hermoso que a ningún ser humano se le puede conceder. El niño jugaba con sus manos y la miraba sonriendo. Y entonces sintió que la elevaban a una dimensión grandiosa, donde el pasado, el presente y el futuro se fundieron y estallaron en pequeñas estrellas que la deslizaban hacia el amor infinito. Pero suplicó su vuelta al dolor. La imagen de su madre no la abandonaba. Le dijo a la señora: tú eres madre y quieres mucho a tu hijo. Comprende a la mía. La señora abrazó a su niño y a ella bajo su manto de estrella, mientras que dos ángeles de alas azules las custodiaban. Sintió de repente que la llamaba insistentemente. Abrió los ojos y escuchó a su madre que le decía: Juanita, ¿no comprendes que vas a llegar tarde a la representación del colegio? ¿Cómo se va a presentar si faltas tú, que haces el papel de la Virgen? Ella miró a su alrededor y vio su habitación, su muñeco, la cama de su hermana. De lejos se escuchaba unos villancicos por la radio. Volvió a mirar a su madre y le preguntó: ¿cuándo he vuelto? La madre la miró extrañada y le dijo: ¿de dónde? Del hospital. Anda, ¿tú has tenido algún sueño? No has estado nunca en ningún hospital. Venga, levántate y tómate el desayuno. Date prisa, que te tienes que ir al colegio y vestirte para la representación. Se levantó y sintió que la vida corría por su cuerpo. Estaba sana. Se le había concedido el gran don. Había ganado el gran premio de la vida. Y a través de la ventana miró al cielo, ese cielo de Archidona hermoso, mientras que una nube anaranjada desde lo alto del cerro la guiñaba con complicidad, deseándole feliz Navidad. Y al llegar la noche, mientras Archidona dormía bajo un manto de nieve, Juanita vio como en el cerro jugaban lunas, jugaban estrellas y luceros, mientras la Virgen María llenaba a su niño de besos. Y murmurando tenuamente dijo: Madre Divina, bendita eres de gracia. Había una vez en un pueblo, justo al pie de una montaña y cubierto por el manto blanco de la Virgen de Gracia, Allí vivía una familia humilde, donde la crisis se encargó de llevar a una situación casi insostenible. Cariño, ¿hasta cuándo podremos estar en la casa? El plazo cumple el 7 de enero. Ay, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos casi ni para comer, así que mucho menos para pagar el alquiler. No sé, me estoy volviendo loco. Mientras los padres hablaban, Teresa parecía jugar ajena a todo. Pero era una niña muy despierta y no perdió ni un pequeño ápice de la conversación de sus padres. Teresa, ven, mira, este año, aunque ha sido muy buena, solo podrás pedir un juguete a los Reyes Magos. La niña asintió con la cabeza, cogió la carta de los Reyes Magos y comenzó a escribir. Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Ya tengo la muñeca del año pasado y hoy iba a pedir una tablet como la de mi amiga Marta. Pero, ¿sabes, Melchor? Ayer noche oí hablar a mis padres y me dio tanta pena. Mi padre lleva 3 años parado y todas las mañanas lo veo salir a la calle a buscar trabajo. Cuando vuelve a casa, apenas si come y dice, cariño, nada. Mi madre se da la vuelta y lo coge por los hombros y le dice, no te preocupes, ya encontrarás mañana. Cuando papá se marcha a buscar trabajo otra vez, mamá se va al dormitorio y llora mucho. Por eso, Melchor, te pido que nos ayudes, porque para mí el mejor regalo ahora sería ver a mi padre contento y que mi madre no llore más. Porque cuando la escucho llorar, me entra una cosa en la garganta y me ahogo. Posdata, sé que me ayudaréis porque he sido muy buena. Un beso, Teresa. Era Nochebuena y los padres, junto a la niña, salieron a pasear por la calle Carrera. Una mujer que ya peinaba canas se acercó y les dijo: perdonen, ¿pueden ayudarme? Yo no entiendo mucho estos aparatos y no sé cómo se maneja. Me lo han regalado en la caja y no sé para qué sirve. Esto es un móvil, abuela, y sirve para llamar. A la anciana, por momentos, se le iba cambiando la cara. Su expresión se tornó triste y de sus ojos salieron 2 lágrimas, recorriéndole los surcos que la edad había hecho ya mella en su cara. Teresa le cogió la mano con mucho cariño. Abuelita, ¿por qué lloras? ¿Tú tampoco encuentras trabajo? Teresa. No, preciosa. Es que, ¿para qué quiero yo este aparato si no tengo a nadie en este mundo? Es el primer año que paso sola la Nochebuena, pues mi marido falleció hace 3 meses. Mire, nosotros no tenemos turrón, ni mantecado, ni siquiera tenemos una cena adecuada para esta noche. Pero sí tenemos algo que la crisis nunca nos ha podido quitar. Es el corazón, la solidaridad. Si quiere, puede compartir con nosotros lo poco que tenemos. Es verdad. Véngase y pase con nosotros la Nochebuena. ¿De verdad? ¿De verdad me lo decís? La niña abrazó a la abuela. Pasaron la noche buena, la noche vieja, el año nuevo. Y la abuela no se iba. Se quedaba a cuidar a Teresa mientras sus padres salían a buscar trabajo. Teresa, ¿qué le has pedido este año a los Reyes? Teresa sacó su copia en sucio de la carta. Y mientras con sus rojitos labios se la relataba, a la abuela se le iba encogiendo el corazón y una sonrisa se le vislumbraba en los labios. El día de Reyes por la mañana... ¡Mamá, mamá! ¡Que han llegado los Reyes! ¡Abuela, papá, a despertarse, vamos! Los padres se miraban con sorpresa, desconcertados, Ellos no habían comprado nada. Bajaron las escaleras y sobre la mesa había una caja y un sobre. ¡Aquí pone mi nombre! ¡Es una tablet! Pero yo no pedí eso. Melchor se habrá confundido. Tranquila, no seas impaciente. Mamá, papá, esta carta es para vosotros. Anda, ábrela tu cariño. Aterrados porque creían que era el desahucio. Hoy no, por favor, no. El padre abrió la carta. No lo puedo creer. Esto es imposible. ¿Qué es? ¿Pero qué es? Alguien ha pagado al banco nuestra deuda. Se fundieron en un abrazo indescriptible y saltaban de alegría, sin dar crédito a lo que estaba sucediendo. Gracias, Melchor. Muchísimas gracias. ¿Mis padres están tan felices? Los padres abrazaron a la abuela y esta a ellos. Todos eran seres humanos y unos a otros se cubrieron unas necesidades en un abrazo. Un abrazo de amor, de fraternidad. Un abrazo donde sobran las palabras.